No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Es muy común que escuchando la propia voz grabada uno sienta cierta extrañeza. ¿Es esa mi voz? ¿Soy yo el que habla? ¿Quién es ese que está detrás de una voz que dice ser la mía? Cuando escuchamos una voz y no vemos el rostro, es frecuente imaginar, poner una cara a esos sonidos, a esa cadencia. A veces pensamos, esta persona tiene voz de Roberto, voz de Ana, voz de Julián. Poner la voz, como poner la mirada, es también poner el cuerpo. Quizá los tiempos de la voz no sean los tiempos de la mirada. Escuchar requiere detenerse en el tiempo veloz de los fragmentos visuales. Cuando uno habla, imagina a un oyente que le va a poner un rostro a su propia voz. ¿Qué rostro me pondrá aquel que me escucha y nunca vio mi cara? Yo tengo cara de Daniel, por ejemplo. ¿Vos tenés cara de Ángela? Eso es discutible, todos nos podemos mirar. Sin embargo, cuando escucho mi voz grabada, no sé si es voz de Daniel. Ni siquiera se parece a la voz que yo escucho adentro de mi cabeza, retumbando en mis oídos cuando hablo. Si la voz que escucho no es mi voz, ¿será que mi voz me engaña, quiere escapárseme? La voz es como la espalda. Es una parte de nosotros que no terminamos de conocer y que los demás conocen con más minuciosidad y exactitud que nosotros mismos. Hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Daniel Calmels. Acá en el Parque Centenario hay puestos en el suelo que venden cosas, y son cosas múltiples que aparecen desprendidas del contexto del cual vienen. Entonces ya mismo cuando uno ve un trozo de cerradura, yo le veo un componente estético, le veo una figura, le veo una forma particular. Y así fui encontrando una serie de obras de arte, de personas que algunas yo conozco personalmente, o las conozco porque son parte del movimiento artístico, y otras que no, pintores desconocidos. Entonces siempre estoy con una idea de hacer una muestra que se llama Los de Afuera. Esta muestra de Los de Afuera sería los perdidos, los olvidados, los que están por ahí andando, ¿no? Los de Afuera sería el nombre. Y me encontré cosas, para mí, valiosas, ¿no? De personas que no tienen un nombre, no tienen una publicidad, y que están fuera del mercado tradicional. O sea, están dentro de un mercado, pero es un mercado distinto, donde uno puede hablar del precio que tiene y que el precio no ocupa el lugar del valor. O sea, para mí tiene un precio muy escaso y tiene un valor muy grande. Y cuando escribo me pasa un poco eso. Estoy armando un libro con, hace años que vengo juntando, esos papelitos que te entregan cuando vas en el tren, en el subte, ahora cada vez menos, pero te entregaban un papelito que decía algo, ¿no? Que decía, bueno, soy una mujer enferma, mi hijo pasó tanto, que esto, este y el otro. Y lo empecé a guardar pensando que iban a ser como los últimos movimientos de la escritura popular, así perdida, y empecé a guardar todos esos papelitos. Yo tengo una carpeta donde hay muchos de esos textos que se escribían a mano, que no estaban escritos a máquina, que tenían faltas ortográficas, una sintaxis casera, pero que tienen un valor muy muy lindo para mí. Entonces, ¿Qué te interesa de esos papelitos? Porque tienen un común género suplicante, ¿no? Sí, sí, sí. Cuentan sí. De los hermanitos que tienen hambre, que compran la leche. Claro, cuentan una pequeña historia, ¿no? Lo que me interesa ver es qué tipo de relatos sostienen esos papelitos. Digamos, suponiendo de que nuestras acciones en la vida diaria, los juegos de los chicos, están sostenidos por algunos relatos. Y estos relatos cambian de acuerdo a las épocas, a los momentos, y estos relatos cambian también de acuerdo a la personalidad de cada uno. Entonces, si una persona viene, es un amigo mío, y me dice que en la esquina lo asaltaron, le robaron, y me dice que acá no se puede vivir, que esto es terrible, que se tiene que ir, que en la Argentina pasa siempre lo mismo, de alguna manera es el relato de una víctima, es el relato de una persona que está en un lugar victimizado. Pero otro amigo le pasó lo mismo, vino y me dijo, vos sabés que al que me afanó yo lo conozco, es un tipo que para en tal lugar, a este lo voy a hacer mierda, ese es el relato de un vengador. Ahora, claro. Un mismo hecho es contado de distintas maneras. El juego corporal se sostiene en relatos de representación. Si hacemos una gran diferencia entre los relatos, hay relatos que corresponden a las narraciones, que son lo que entendemos comúnmente como relatos, son los cuentos, las novelas, para decir dos clásicos, y hay otros relatos que ocupan el lugar más descalificado, digamos, que escapan a la lingüística, que escapan al lenguaje articulado, que es la pintura, que es el collage, que es el teatro, que es el juego corporal. A eso se le llama representación técnicamente. Entonces creo que los niños ponen en juego relatos de representación. Esos relatos de representación están, digamos, de alguna manera alimentados por algo que sucede en la sociedad. Entonces, en esos papelitos que me traen hay relatos, y acá narraciones escritas, y lo que me interesa es ver cuáles son esos relatos, ¿no? Si esa persona relata algo que le pasó eso por X cosa, porque por la situación del país, por la situación de la familia, por qué está haciendo eso que está haciendo, ¿no? Y a su vez ponerse en un lugar activo, porque es estar en un lugar activo, ¿no? Es como que son relatos que te permiten reconstruir primero un relato de época, sí, pero también un relato singular, como las de esa cosas, persona, ¿no? Claro. De esa persona que no se inhibe ante la falta ortográfica, que no se inhibe ante la redacción, porque podía pedirle a otro que lo hiciera, podía haberlo hecho a máquina, podía, pero no, está hecho a mano y está cortado con tijera algunos y están hechos fotocopias, ¿no? La gente no se queda con eso, se lo devuelve, se lo da. Y yo el primer día me lo quedé porque pensé que me lo estaban dando para que me lo quedara, pero después entendí que no era tan así. Y lo que me pasa con la escritura es que yo también observo cosas que quizás no observan otros, porque trabajo mucho con la cotidianidad, con lo obvio, básicamente. El tema de lo obvio es lo que me interesa. Lo obvio, lo que está ahí delante y no lo habían mirado. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hablabas de esa diferencia entre ver las cosas y mirarlas, y rescatar un pedazo de hierro de la calle y convertirlo en una obra de arte, o rescatar un papelito que te dan en el tren, y convertir en base a la colección. Acá tu casa está llena de cosas coleccionadas, ¿no? Sí. Tenés un montón de objetos expuestos, ordenados, como curiosidades, ¿no? Hay algo en la escritura de eso también. Sí, sí. Cada objeto de la casa tiene una historia. O sea, no son objetos puestos por un decorador, sino que son objetos que se van encontrando en la vida, ¿no? Y a mí me encanta la pintura, básicamente la pintura argentina, me apasiona, y durante años tuve obras de pintores que ilustraban mis poemas, Ernesto Peche, Eduardo Medici, Blas Castaña, bueno, una cantidad, ¿no? Y en un momento de mi vida, una persona muy querida me regala la obra de un pintor y poeta muy conocido, Jacobo Fickman. Jacobo Fickman fue un poeta que estuvo 48 años en el Borda, estuvo internado en el Borda, con muy poca familia, y formaba parte del grupo de Martín Fierro, ¿no? Del grupo de Florida, entre comillas. O sea que estaba junto... Con Borges. Con Borges, con Girondo, con todas esas personas. Esos trabajos que él hacía en el Borda, que eran pasteles, tintas, se lo dio a Lisandro Galtier. Lisandro Galtier, uno de los integrantes de Martín Fierro también, de la generación joven, junto con Figma. Y él me los dio cuando yo estaba investigando la obra de Antonin Artaud, el poeta francés. Entonces me dice, ¿no conoces a Figma? De alguna manera me decía, nosotros tenemos un Artaud acá también. Y bueno, ahí me da esa obra que yo guardé durante muchos años y en algún momento comencé a vender a algún coleccionista una de esa obra. Y con una de esa obra yo me compro otra obra. O sea, la idea no es gastar ese dinero en otra cosa que no sea otra obra de pintores argentinos. Entonces ahí empezó. Con eso saqué un libro, El Cristo Rojo, un libro que sacó Topía, una editorial de psicoanálisis. Ahí saqué ese libro sobre Jacobo Figma. Entonces cada cosa de la casa tiene una situación de encuentro, a veces fortuita, a veces rara, porque conozco a Galtier mientras yo estudio educación física en La Plata y voy a una galería de arte que se estrena del padre de un amigo, ahí me presenta a Lisandro Galtier y me encuentro con una dimensión que yo no conocía. Me invita a su casa y veo que es una biblioteca casa, porque había 10.000 libros. Entonces quedó dado vuelta, fascinado por lo que era eso. Uno de mis libros de poemas dedico a él, la dedicatoria es maestro de libros, ¿no? Entonces, para mí el libro es algo vivo, que continuamente está en intercambio con mi escritura. Entonces a veces son como reescrituras y son trabajos que se alimentan por un lado de la biblioteca y por otro lado de la observación de la vida cotidiana. ¿Y qué lugar le das en tu escritura al afuera, no? Porque hablaste de los de afuera. Sí, y pensaba que, bueno, te interesa Figman, te interpeló Figman, te interpeló Artaud, que parecerían ser personajes que podrían transitar un afuera, ¿no? Sí, siempre hay un interés primero por la locura, por la injusticia, por los desposeídos, por los, ¿no? los que están, digamos, en un costado, ¿no? Eso me interesa. Creo que quizás trabajé 25 años en el hospital de clínicas, trabajando ad honorem, armando la primera área de psicomotricidad ahí. Y es un tema que me interesa. O sea, vengo de una familia donde mi abuelo era socialista, socialista español, de Vigo. Entonces, son socialistas terribles, porque no. Entraban en un trabajo y lo echaban continuamente, porque lo nombraban delegado y lo echaban. Ese era el sistema. Y muy defensor de las cosas ligadas con la injusticia, ¿no? Y quizás la niñez también tiene que ver con eso, ¿no? Aunque no considero que el niño nace inmaduro, que nace con debilidades, al revés. El niño nace con una potencialidad que es la que tiene el niño y no la que tiene el adulto. El niño nace con muchas capacidades. Ustedes vieron que comúnmente se pone que el niño nace en forma inmadura, que nace con inmadurez, cosa que es un error no solamente científico, sino de comprensión del objeto que se estudia. La fortaleza del niño es justamente su debilidad, y eso es lo que crea el lazo, si no, no habría eso. Entonces quizás también la niñez siempre me interesó, y lo que se produce en relación al niño, lo que el niño genera en los adultos, eso. ¿Los niños están en una afuera también? En cuanto al modo en que son concebidos por los adultos. Y en algunos casos sí, o sea, históricamente estuvieron afuera, ¿no? La idea de niño es una idea históricamente, por más que son cientos de años, más o menos reciente. Los niños estuvieron en un lugar, más el bebé es un invento de las últimas 30, 40 años. Sí, porque el bebé como objeto de estudio novedoso, ¿no? Pero pienso en esto reivindicatorio, porque hay algo reivindicatorio en lo que estás diciendo, ¿no? Esto de decir, mirar la posición de los locos, la posición de los débiles, la posición de los pobres. Hay algo de reivindicatorio. Y históricamente la mirada reivindicatoria se plasmó en discursos políticos, de la pedagogía crítica, etcétera. Y vos lo mirás desde un lugar estético, desde un lugar un poco diferente, ¿no? Y en el que los bebés puestos en ese lugar además es raro y es interesante. Sí, sí, sí, sí. Yo en el clínicas un día un médico pediatra me dijo, mira, hace, y eso me lo dijo hace 10 años atrás, pero me dijo, hace 50 años atrás hacíamos operaciones menores con bebé sin anestesia. Porque se evaluaba que el dolor que tenía el bebé era como intrascendente. A ese nivel llega la idea. Porque no puteaba. Claro, puteaba. Claro, claro. Y las madres, los médicos le decían a las madres, el bebé es ciego, no la ve. Y las madres salían del médico y decían, pero me mira. Y tenían razón. El bebé puede mirar. Es mentira que está ciego, que no ve. Es tan grande lo que le pasa orgánicamente que lo que no puede percibir es una distancia larga. Y eso está fantástico, porque si él percibiera una distancia larga estaría muy confundido, porque habría muchísimos estímulos. Entonces, la reducción de esa visión en 20 centímetros aproximadamente le da justamente la posibilidad de ver lo que tiene que ver y mirar lo que tiene que mirar, que es al entorno y principalmente la madre. Es un mundo que se va ofreciendo gradualmente, naturalmente gradualmente. Claro, eso es fantástico, digamos. Ahí la biología, digamos, ayuda muchísimo. Entonces, eso es algo potencial de él que no puede haber. O sea, no al revés. Entonces, la fortaleza del bebé justamente es lo que se toma como debilidad. Pero esa es su fortaleza, ¿no? ¿Y la mirada del bebé? ¿El bebé tiene mirada o el bebé ve? Creo que en el comienzo el bebé lo que hace es más en el orden de una visión, porque es algo que no tiene como estrenado en el orden de la luz. Vive en un ambiente donde hay cierta luminosidad, pero muy escasa. Entonces, ahí se encuentra con algo particular, se encuentra con otros ojos, y esos ojos son los que atraen mucho al bebé. Y el bebé, cuando mira a la mamá, se agrandan las pupilas. Eso es algo que comúnmente no se sabe bien. Y nosotros, en forma inconsciente, nos ligamos más con las pupilas que están más agrandadas. Porque nos fascina eso. Nos encanta pupilas agrandadas. El bebé tiene una facilidad para agrandar más las pupilas frente a otro. Comúnmente nuestras pupilas se agrandan con la luminosidad. Si hay menos o más, se achican o se agrandan. En el bebé hay un plus más. Los ojos son algo raro, son los que tienen un color muy definido, tienen un fondo blanco muy, muy especial, tienen movilidad. Entonces ahí comienza, digamos, si la mamá mira al bebé, o sea, si no lo ve técnicamente, si lo mira en forma interesada en él, indudablemente comienza el bebé a construir lo que es la mirada, y por lo tanto un monto de subjetividad puesto ahí, porque la mirada está entre la visión y la ceguera. O sea que el que mira... La mirada está entre la visión y la ceguera. Claro, claro. Si tomamos, yo siempre tomo un mismo ejemplo, que son los enamorados, que cuando se separan dicen que le vi al otro, no dicen que le miré. Y si vos tomás el ejemplo del novio, el novio... Ahí está escondido el secreto. Novio. Es falso, sí. La etimología es falsa, no tiene nada que ver. Pero en castellano justo se da el novio, ¿no? Es oportuno. Entonces la mirada creo que tiene, que es cuerpo, que es corporal. También hay un tema con lo corporal, que se entiende lo corporal con acciones que implican movimientos, contactos con el otro. Mirar es poner el cuerpo. Mirar es poner el cuerpo, y en la medida que yo miro al otro, corporizo los ojos del otro. Decís que mirar es poner el cuerpo en el sentido de que la mirada es una actitud corporal, o en el sentido de incorporar la corporalidad del otro e identificarse. No, que la mirada es cuerpo. Cuando uno dice pongo el cuerpo, comúnmente piensa en moverse, en tocar, en hacer acciones muy dinámicas en el espacio en relación al otro. Escuchar es un acto corporal. Digamos, escuchar implica recepcionar la voz del otro. Y la voz del otro también es cuerpo. Hay corrientes que dicen que no, que la voz está entre el psiquismo y el cuerpo, porque piensan al cuerpo muy pegado al organismo. Claro. Yo estoy hablando de un cuerpo que toma una diferenciación con la vida orgánica y que es una construcción social. Ya hablo de ese cuerpo. Y eso explica que unos papás adoptan un niño en forma temprana y ese niño luego tiene un parecido con los padres de crianza. No son hijos de la biología, pero son hijos corporales. Se parecen en la forma de mirar, en la prosodia de la voz, se parecen en la gestualidad expresiva, en el rostro. El rostro es algo que se construye y que no nos damos cuenta. No nacemos con un rostro. Nacemos con una cara. La cara es una porción de la anatomía. Es un término. La cara es orgánica y el rostro es corporal. El rostro es corporal, claro. Y el médico va a hablar más de fascia. El fascia es un término de la medicina que sirve para pensar la sintomatología o las patologías. Entonces un chico con síndrome de Down va a tener una fascia muy similar. Pero eso no quiere decir de que tenga un rostro similar. Eso es lo que ubica al niño en un lugar diferente a otro, de cierta autoría. Porque en la cara y en la fascia está el organismo que se replica con un mandato genético, y en el rostro está el esbozo de otros rostros, ¿no? Ahí Deleuze y Guattari, cuando tienen un capítulo que se llama Rostridad en mil mesetas, que es fantástico. Rostridad. Claro, porque dicen que los rostros no vienen de a uno, sino que vienen de a dos. Que está el rostro del enamorado, el rostro del enamorado, el rostro del docente, el rostro del alumno, el rostro del juez, el rostro, ¿no? Y eso está fantástico, porque no es algo esquizo, sino que uno construye un rostro en la relación. El cuerpo está construido en la relación. Sí, el rostro como medio como máscara, ¿no? También como se usa máscara. La palabra cuando dice enrostrarle, sí, a alguien tal cosa. Sí, o... sí, pero también el rostro como resultado de la mirada del otro. O sea, sí. El tema es que yo tengo un rostro porque hay un otro que me mira y un otro a quien mirar. O sea, también desde Levinas, por ejemplo, el rostro, sí, está muy asociado a la singularidad, ¿no? Sí. Al que responde frente al otro. Bueno, es mi rostro. Ahí Levinas a veces usa la palabra cara también, como muchos hablan de encarar, de la acción, ¿no? De encarar al otro. Eso está en crisis para mí. La voz, el rostro, la gestualidad expresiva, la actitud postural, la forma del contacto, el olfato, todas estas, yo les llamo manifestaciones corporales, para darle un sentido dinámico al cuerpo, están en una crisis, están en un momento particular. ¿Por dónde pasa esta crisis? Y yo me sorprendo, por ejemplo, que la página que ustedes tengan rescate y ponga en relieve la voz por sobre la imagen. Pero eso no pasa hoy en día. Si yo voy a un congreso, hay muchos congresos más médicos donde se apaga la luz, donde el cuerpo del exponente no se ve, donde se prende una pantalla, y esa persona que tiene un saber con un láser nos va guiando a leer, que parecemos algo que se hacía en una escuela de cretinos de muchos años, que encerraban a los cretinos en una sala oscura y escribían en el pizarrón con tiza fluorescente. Entonces todos los que están ahí a oscuras van leyendo lo que el hombre dice, y si alguno se adelanta se siente incómodo y retrocede y vuelve. Entonces es el borramiento del cuerpo, de la corporalidad, claro. Y bueno, a eso se le llamaba auditorio, se le sigue llamando. Y auditorio era para oír, justamente, para audire. Era, y la persona ponía ahí su cuerpo, sus ademanes, había todo como una oratoria y una retórica armada, instalada. Muy interesante ver eso. Pero el rostro, entonces, igual que la voz, no tenemos un solo rostro ni una sola voz. Cuando la mamá habla con el bebé, por suerte, arma otra voz. Por suerte digo, porque el bebé va a saber cuándo le hablan a él o cuándo no le hablan a él, por más que no vea a la mamá. Y son sonidos agudos y repeticiones, y más son imágenes acústicas, ¿no? Sí. Es un trabajito con los sonidos, muy lindo. Y lo más genial que está descrito por varios autores es cuando le pregunta y espera un ratito. Esa espera es increíble, ¿no? Porque en esa espera es donde el bebé a futuro va a empezar a armar su propia voz también, ¿no? O sea, si no nos escuchan, no tendríamos voz. Seríamos personas sin voces. Hablaríamos, porque la voz es parte de nuestra identidad. Si yo escucho a una persona por teléfono, en la medida que la escucho, por más que quiera o no quiera, construyo, reconstruyo a partir de la voz la imagen de un cuerpo. ¿Cómo lo sé? Porque después cuando me encuentro con la persona... Se parecía, quizás, por lo que parecía, no te habías imaginado. Entonces cada persona y socialmente a un tipo de cuerpo se le atribuye una voz. Bueno, esta grabación posiblemente sea escuchada por personas que no te vieron, por sí, ejemplo, claro. Que no los vieron a ninguno de los a tres. Ninguno, sí. Entonces, creo que en sus casas pueden hacer el ejercicio de... Sí, nos están reconstruyendo. Y después entrar al Google y vernos la cara, a ver si... Si nos parece. A mí me pasó con los lugares eso, creo que alguna vez lo hablamos con Ángela. De estar yendo, por ejemplo, a un lugar a dar una charla en una universidad o a tomar una clase y construir mentalmente la imagen del lugar al que estoy yendo. Y después llegar y encontrarme con que no tiene nada que ver con lo que me había imaginado, pero después en el futuro recuerdo ese lugar y a veces lo recuerdo como me lo había figurado antes de conocer. Es cierto, yo nunca me he dado cuenta de eso, pero a mí me pasa también. El otro día fui a Ciudad Evita a dar una charla allá. Yo no conocía Ciudad Evita, pero tenía como una idea de lo que iba a encontrar, sí. Y después coincidió más o menos. Pero es cierto, yo no había pensado en eso. El espacio pasa también. A mí el tema de la voz es algo que me interesa mucho, porque incluso los psicomotricistas no encuentran en la voz un material de su objeto de estudio, ¿no? Y me parece que es algo muy, muy rico en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchísimos niños que no hacen cuerpo con cuerpos humanos, sino que hacen cuerpo con el televisor. Hacen cuerpo con el televisor. Hacen su voz a modelo y semejanza de otras voces. ¿A qué te refieres con hacer cuerpo? Y hacer cuerpo quiero decir una producción de corporeidad que implica tener una persona delante que gesticula, que me mira, que mueve sus brazos, que está armada desde una actitud postural que ya es me indica algo, y que en el intercambio con ella yo pongo mi cuerpo en funcionamiento. Si no, no, es muy difícil. Digamos, cuando Freud hace lo que hace, esa intervención genial, que al enfermo que lo tenía en la cama comúnmente, lo sigue dejando en la cama, pero él se corre y se coloca atrás. Esa intervención estuvo muy buena porque justamente lo que Freud conocía muy bien era la influencia del cuerpo sobre otro cuerpo. Pero lo que no puede no poner en juego es la voz. Entonces por eso hasta dice que la voz tiene que ser más o menos neutra en un sentido, ¿no? Esa operación está fantástica. Entonces la interacción con el otro es donde el cuerpo tiene un protagonismo, tiene un relieve, tiene una espesura en ese sentido. Y que los chicos construyan el cuerpo a partir de su experiencia como telespectadores, se manifiesta, por ejemplo, en que hablen de tú y utilizando el lenguaje televisivo. Comúnmente se habla del lenguaje neutro. De lo que no se habla es de la voz neutra. Y a mí me parece más peligrosa la voz neutra que el lenguaje neutro. Claro, porque si la voz es la identidad de uno, uno ahí pierde la identidad. El lenguaje siempre hubo como una relación dialéctica, principalmente con la inmigración, donde había como un intercambio, y el inmigrante tomó la lengua del país, y a su vez la gente del país quedó impregnada de giros del inmigrante. Eso me parece que es un cambio democrático, equitativo, donde había un intercambio fructífero. El lenguaje se enriqueció. En este caso no, porque el chico está en un lugar pasivo. El chico está recepcionando una voz muy particular en el cual tiene, por un lado, vocablos que corresponden con una cultura. Y el cuerpo es producto de una cultura. Quiere decir que si yo escucho a un grupo de personas que están hablando, yo, hasta sin entender lo que dicen, puedo saber de qué país son, de qué zona son. La alimentación es un producto cultural. Nuestra boca está culturizada en un ambiente de sabores. Entonces, no es un tema nacionalista, no lo planteo desde ese lugar, lo planteo como que no hay un intercambio del niño con la máquina, con la pantalla. Y si comúnmente se sabe lo del lenguaje neutro, la voz neutra queda en un segundo lugar. ¿Y por qué cuento todo esto? Yo lo veo en la clínica. Antes, si un chico venía hablando tipo mexicano, monótono, era un chico con rasgos autistas. Hoy no. Hoy es un chico neurótico grave quizás, pero no es un chico con esas características. Antes no, antes un chico dentro del espectro autista tenía algunas características. Un rostro liso, una boca que aceptaba algunos sabores y otros no, un tipo de tacto con preferencia de lo frío y lo duro, una actitud postural más neutra en cuanto a la expresividad, una serie de características que hoy encima están con este nombre, trastorno generalizado del desarrollo, son niños que han fracasado en su proceso de corporización. ¿Por qué? Bueno, ahí entramos en otro debate muy complejo. Pero en la observación clínica, uno lo que ve es eso. Y ese lenguaje televisivo que antes se consideraba parte del diagnóstico de los autistas, ¿está generalizado en otros chicos? Sí, en muchísimos chicos. En muchísimos chicos que te dicen, oye, pero lo dicen con una tonalidad específica. Y que les cuesta construir su propia voz, su propia identidad con su voz. El tema de la voz es muy complejo, muy raro. Está tanto ligado con la identidad que una persona que es tartamuda, tartamudea con esa voz que ha construido. Pero si uno le presta otra voz, hay muchos chicos que usando la voz de otro no tartamudean. Mira. Es un hecho increíble. Uno dice, ¿cómo puede ser que al cambiar la voz no tartamudee? Y esto es así, uno lo ve clínicamente. Está esta película, El discurso del rey, en la que le hacen hacer un ejercicio al rey tartamudo y lo hacen hablar escuchando encima otra música, por ejemplo. Sí, y después él se sorprende de que de esa manera no tartamudea. No tartamudea, sí, es muy buena esa película. Yo la vi y la tengo pensada por trabajarla, sí. Ese es el tema de la voz, que es una manifestación corporal, y el cuerpo es en sus manifestaciones. O sea, hay cuerpo en la medida que haya voz, contacto, aroma, escucha, mirada. Si no hay nada de eso, en todo caso estamos frente a un organismo que puede estar incluso en un estado vegetativo. ¿Y qué pensás vos que puede hacer la pedagogía por la voz y la mirada en los chicos? Claro, bueno, yo creo que lo más importante de un docente en este sentido que ponga el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo implica tener una presencia, pero lo que mejor pueden hacer es, si eso es posible, digamos, poner el cuerpo en una relación pasional con los otros. Sí, hay como una... me imagino, ¿no? Una visión del aula como un lugar, Alicia Fernández, con quien vos a veces dialogás en sus textos, lo plantea a veces, ¿no? Sí. Un lugar de alguna manera deserotizado, de alguna manera desapasionado, donde lo emocional está puesto a un costado, ¿no? No sé cuáles son los caminos a desandar respecto de eso. O no, también digo, enseñamos un saber científico, supuestamente en la escuela, ¿no? Claro. Se pone en el centro la racionalidad antes que la emocionalidad. Sí, pero se puede, transmitir desde un teorema hasta algo con cierta pasión, digamos, ¿no? El otro recibe eso, y eso es lo que entusiasma. Cuando una persona trae algo que lo ha masticado, que lo tiene incorporado, que es suyo, por más que vaya con la impronta de esa persona. Hay como el estilo, por ejemplo. El estilo es una cualidad que no está dada por algo que nos sobra, por una virtud. El estilo está dado por una falta. Si lo miramos así, vamos a encontrar de que no interesa que una persona le tiemble la mano o que tartamudee a veces con su voz o que tenga algo. Porque la mayoría de los creadores armaron el estilo a partir de la dificultad. En el caso de Cortázar tenía asma. Entonces lo criticaban, le decía que ponía mal las comas. Y él decía, pongo la coma cuando tengo aire, ¿no? El caso de... Bueno, la voz de Cortázar es un ejemplo, ¿viste?, también de eso, sí, ¿no? Es inconfundible, es lindísima y es una ustedes voz llena tienen una parte de Rayuela hermosa, sí, ese, es de verdad. Cortázar, muy sí, recién cuando hablabas de la voz, sí, sí, me acordaba de nada, de la frase de Freire que está en la cortina, sí, de este espacio, que dice: si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero enseguida les demuestro que yo necesito también de su voz, porque mi voz no tiene sentido sin la voz de ellos. Muy bien. Me había venido a la mente mientras hablabas de la voz esa referencia a Freire. Sí, sí. Sí, y ponele Tulu-Lautrec, que era enano, le decían que pintaba las narinas o que hacía gente, bueno, él la miraba desde una perspectiva. Y el aduanero ruso no sabía hacer pies. Entonces, comúnmente muchos de la selva, porque en la selva pintaba, las personas no se le veían los pies, salían mal. Bueno, y así podemos hablar horas. Ahí se me ocurre, vuelvo a esta idea del afuera, como que el estilo se construye en ese afuera que habitamos todos, ¿no? O sea, si el estilo se construye sobre la carencia, como estás diciendo, sí, claro, la afueridad. La afueridad de cada uno. Está bueno. Sí, cierto, cierto, sí. Yo te voy a preguntar sobre esto de la voz, ¿qué relación encontrás con la escritura? O sea, ¿vos te parece que en la escritura uno pone su voz o cómo lo pensás? Sí, la voz también es un concepto que se utiliza en la poesía, ¿no? En la poesía se utiliza así, porque en la poesía no, en muchos casos no hay un yo como hay en la narrativa, no hay un narrador en la poesía. Pero se habla de una voz, ¿no? Se lo ubica así. Y yo creo que sí, que en la escritura uno tiene también algo particular, algo de su estilo, está ligado con la voz también, en ese sentido. Escribir es un hecho, bueno, increíble, un hecho de aprendizaje, que comúnmente no se lo entiende así, ¿no? Es algo ya sabido, pero que uno escribe lo que sabe, uno sabe escribiendo. La escritura como forma de pensar, Baudelaire dice, el escritor es uno de los pensadores más activos, porque la escritura te lleva a meterte con las palabras, a buscar una palabra. Yo durante años fui un disortográfico grave, serio. Yo casi no podía escribir porque escribía todo mal. En el colegio, te imaginas, las notas que me ponían eran terribles. Nadie leía lo que yo escribía, primero porque era difícil, segundo porque se valorizaba mucho la ortografía. Entonces, si yo ponía una esquela, nunca ponía vuelvo pronto, sino ponía regreso pronto. ¿No sabías con qué B poner vuelvo? No sabía. Entonces, mi escritura siempre fue por desplazamiento hacia un término que yo conocía. Yo aprendí evitando palabras, ¿no? Usando palabras. Como en esos teclados que le falta una letra y buscas la manera de escribir sin usarla. Bueno, los pianos que tienen una nota desafinada, en mi teclado, una en mi teclado faltaban las H, las B y las C. Yo no sabía cuándo era ese C. Entonces yo escribí así y así empecé a meterme en la etimología, que es una gran pasión. Entonces estudiaba todas las palabras ligadas con el calor. Horno, hornalla, hoguera, todas con el frío también, digo, justo la del frío y la del calor van juntas, heladera, hielo. Y ahí fui armando como mi archivo de semántico de palabras. Entonces, para mí la escritura, yo empecé a escribir desde muy joven poesía, en un barrio, en Sarandí, en Avellaneda, donde no estaba muy bien visto que un varón a los 12 años estuviera escribiendo poesía. Yo empecé escribiendo poesía y mis primeros 5 libros fueron de poesía. Y sigo escribiendo poesía. Ahí me sentí como libre, porque empecé a leer poesía más moderna, poesía sin rima, y me sentí como despojado. Como lo que leía no lo entendía, entonces dije, bueno, puedo escribir y nadie me va a entender, va a ser lo mismo. Ahí empecé a escribir poesía, que fue la primera escritura. Y ahí entré en los talleres literarios, que había pocos en la época, muy poquitos, y empecé ahí. Y después coordiné talleres literarios en el Teatro IF y bueno, dentro de la poesía. Después comencé con el ensayo sin saber que era un ensayo. No sabía que era un ensayo. Pero un día empecé a ver cómo los chicos usaban el rincón y dije, este usa el rincón como una isla. Después otro dije, este usa el rincón como un mangrullo. después otro, este usa el rincón, y bueno, empecé a escribir un libro, Espacio Habitado, hasta que encontré un libro de Bachelard, La Poética del Espacio, y quedé maravillado. Y dije, bueno, Bachelard me habilita. Ahí empecé a leer la obra de Bachelard, apasionadamente. Y empecé a ver que el rincón y la esquina era un verso y reverso, y que si el rincón era para poco, la esquina era para muchos, porque se reunían, yo me reunía en la esquina. Y empecé a trabajar con los espacios así. El cielo raso y la terraza, como uno cierre y abertura, con todas las contradicciones del espacio, y ahí saqué un libro hace muchos años, ahora una nueva edición, Espacio Habitado. Pero para mí la escritura es una forma de pensar, y comúnmente yo escribo a mano, ¿no? Por lo menos poemas, y no escribo tanto en la computadora. Después sí lo paso. Y la escritura como reescritura continua, por eso los libros, ahora hay tres que están agotados, que tengo que sacarlos, pero tengo que reescribirlos, y hace años que no los saco porque ya no lo escribiría así. Entonces para mí la escritura es una fuente de conocimiento enorme, y la poesía, el lenguaje poético, y el trabajo metafórico, todo lo que es más indirecto también por afuera, ¿no? Unas cosas, es con lo cual yo me encuentro bien en ese sentido, ¿no? Lo que hemos pensado con Daniel es preguntarte en qué medida vos sentís que confluyen la clínica con la poesía y con la pedagogía, ¿no? Que son como tres universos. Claro, claro. ¿Cuáles son los puntos de anclaje que vos ves? Vos sabés que con la pedagogía yo tengo una recepción muy buena de los docentes, que estoy muy contento, es una de las cosas que más contento estoy, ¿no? Porque yo trabajé muy poco en escuelas, o sea, yo no tengo una experiencia en las escuelas, y siempre les aclaro a los docentes que lo que les digo no nace de una práctica en un aula y en una escuela. Pero bueno, los libros tampoco los pensé para docentes, pero son libros que utilizan los docentes, y continuamente estoy en diálogo con ellos, y es un diálogo que me enriquece mucho, y a lo mejor es tu afueridad esa. Sí, eso es lo que valoro muchísimo. Ahora el sábado que viene voy a hablar sobre relojes en la infancia, un tema que estoy tratando, escribiendo un libro, y bueno, son como mis escuchas privilegiadas en ese sentido. Después cuando yo comienzo a trabajar en psicomotricidad, es en el año 76, y comienzo a trabajar en psicomotricidad habiendo hecho un curso de un año, y estaba por terminar educación física en la Universidad de La Plata. La persona que en ese momento estaba con su consultorio, con la cual yo había estudiado, viene el golpe del 76 y se va para Francia. Se lo deja una íntima amiga que estaba trabajando con ella, Débora Joger, y ella, sabiendo que yo hice un curso, me invita a trabajar. Yo comienzo a trabajar en psicomotricidad con algo muy escaso. En el 76 tenía 25 años, empiezo a trabajar con eso. Me doy cuenta que los ejercicios, entre comillas, que había para las niñas no era tomado por los niños, o sea que se resistían muy bien a eso, porque había casi como ejercicios ordenados para aplicar, trabajo más sentado, rompecabezas, el punzón, todo lo clásico de la psicomotricidad que se entendía. No había espacios grandes para moverse, ¿no? No había instalaciones así en Argentina. Yo venía de educación física, siempre necesité mucho espacio, para mí el espacio era importante, y empecé a hacer un trabajo de juego corporal con los chicos, yendo a las plazas en algunos casos, armando todo eso. Quiere decir que empecé armando una clínica diferente a la que se hacía en ese momento, aún sin saber lo que era el trabajo clínico en sí, ¿no? En el 79-80 entro al Hospital de Clínicas. También fue un cimbronazo muy grande, porque ponerse a jugar corporalmente en un hospital en ese momento era algo peligroso, era raro. Venían de abajo y me decían, hay ruido, acá no se puede hacer ruido, es un hospital, me decían. Silencio, hospital. Claro. Yo con las pelotas jugando, me cargaba una bolsa enorme que me revisaban sistemáticamente en la entrada para ver qué traes pelotas, para qué traes esto, para regalar a los chicos, no son para regalarles, decía. Entonces ahí comencé a hacer una experiencia realmente importantísimo, con la doctora Lucila Agnese, que dirigía el área, y era un servicio que reunía a muchos profesionales, psicopedagogía, psiquiatría, psicología, bueno, ese fue como el lugar de aprendizaje mío. Y eso de estar trabajando durante 25 años con otros colegas también me permitió armar una identidad sobre la práctica. Principalmente tener medianamente claro un objeto de estudio, que no era la psicología, que no era la vida orgánica con la cual pensaba el pediatra que tenía al lado mío. Era un cruce de lenguas en la cual yo fui construyendo un lenguaje muy específico que se refería a una práctica que no era la práctica del psicoanálisis, que no era la práctica del psicopedagogo, ni la del médico, ni del psiquiatra. Entonces es una clínica donde desde el vamos está presente todo lo que es el proceso creativo. Para mí el proceso creativo es necesario, es vital, digamos, para que se produzca cualquier tipo de cambio. Si uno no activa eso, es muy difícil que algún cambio se produzca, pensando que es el chico el que va a producir esa modificación y ese cambio. Entonces la idea del juego espontáneo, del jugar con los objetos, y la idea de la intervención mía dentro del juego con ellos, fue algo que, como pilares que se constituyeron en un primer momento. Y la idea de considerar que también el plano gráfico, ahí estaba el cuerpo, ¿no? Que también ahí había una producción corporal posible. Curioso como buscar el cuerpo en la voz, buscar sí. El cuerpo en el dibujo, ¿no? Buscarlo sí. En la mirada, en el espacio. Buscarlo en lugares donde no se suponía que estaba. Claro, porque el concepto de cuerpo es uno de los más complejos, porque está naturalizado, está familiarizado. Yo digo cuerpo y todos tienen un saber sobre el cuerpo. La filosofía se ha ocupado durante décadas y se sigue ocupando, es muy complejo. Entonces, también me ayudó mucho unos textos que leí de Sara Payne hace muchos años. La función de la ignorancia. Sí, unos textos brillantes. Ella tiene un libro, La función de la ignorancia, creo que se llama Estructuras inconscientes del pensamiento. Sí. El que compara el constructivismo de Piaget con el psicoanálisis freudiano. Pero es tan hermoso poéticamente ese libro además, ¿no? Sara Payne tiene una idea donde va diferenciando lo que es cuerpo y organismo. Él dice el organismo se medica, el organismo se acostumbra, el organismo se domestica, dice. Genial. Y el cuerpo se aprende, se construye. A partir de esas 10 páginas de ella, yo empecé a trabajar arduamente en eso. Le mandé libros míos con el tiempo. Me los agradeció mucho, generosamente, como es ella, diciendo que eran fantásticos, este y el otro. Y un día me pide que le presente un libro acá. Y vino. Y hoy en día, bueno, me carteo con ella mucho y es una crítica a lo que digo de arte, principalmente, donde me dice, no estoy de acuerdo con esto. Hace una crítica así fuerte a algunas concepciones que yo puedo tener sobre la poesía, sobre el arte. Es una persona que uno puede dialogar, es un encanto. Pero yo creo que esa fue la que me dio como un puntapié a poder pensar esta idea de cuerpo, que no es la que tiene la psicomotricidad en general. Sí. Pensaba que en esta diferencia entre organismo y cuerpo, sí. Entre el cuerpo concebido como lo orgánico, como sí. digamos la parte biológica y en la parte de significación, la parte subjetiva, la parte de alteridad, quizás haya una relación parecida entre la poesía y la teoría. Por lo menos si uno lee tus libros, da la sensación de que aparece poco, se ha demostrado que un 3% tal cosa, digamos, aparece poco la teoría basada en las regularidades, en el dato estadístico, en las tendencias, y más bien aparece esta intención de metaforizar, ¿no? Los conceptos, la transgresión, el habitar el cuerpo, ¿no? Sí. Quizás entre poesía y teoría sería algo parecido que entre cuerpo y organismo. Claro, la verdad que sí. Porque en la realidad que hay objetos de estudio al cual no se accede por la cognición conceptual, cuantitativa, se accede por otros caminos, o sea, principalmente cuando hablamos de la corporeidad, es muy difícil pensar un cuerpo construido a partir de ejercicios específicos. La medicina quizás lo toma así. Uno lee el DSM-4 cuando habla de síndrome de Asperger, dice, lo que pone es, bueno, no hay contacto ojo a ojo. Entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo evalúo que una persona no me mira a los ojos? Yo como investigador eso no lo puedo investigar, porque está muy bien que el chico cuando vaya a ver al médico no nos mire a los ojos. Con nosotros nos miramos a los ojos, ¿en qué circunstancias? La madre con el bebé, los enamorados, o dos personas cuando se van a pelear. Bueno, una esquina con el otro automovilista para ver si te va a ceder el paso o va a acelerar. Claro, pero esa mirada ojo a ojo. Entonces, hay como una concepción ahí rara. Eso primero que no es mirar, porque eso implica quizás más una captación de la visión del otro, muy regulada quizás con la desconfianza que crea en ese momento. Y además piensan que eso ya está. Entonces lo que dice el DSM-4, que el niño no pone en uso la expresividad facial. No la pone porque no la tiene, porque no es algo que está dado. No es que yo nazco con toda la gama de expresividad de mi rostro, no, tengo algunas posibilidades, tengo, pero son gestos, por ejemplo, el reflejo gusto facial. Si colocan en la boca del bebé una gotita de naranja, va a ser un gesto, es así, que expulsa la lengua hacia afuera y frunce toda su cara en un rostro de desagrado. Ese primer disgusto que tiene el bebé. Ese, ¿no? Ahí comienza la boca a corporizarse, pero no es que tenemos todo eso armado, ¿no? No lo tenemos armado, lo tenemos que construir, y cada cultura lo construye con todas las diferencias que hay. Esa es la riqueza de la corporeidad. Un médico cirujano que opera en China, cuando abre el corazón, va a encontrar un corazón casi idéntico al de un porteño. Pero en China hay algunas operaciones que se hacen anestesiando con acupuntura. A un porteño le puedes dar acupuntura 3 semanas seguidas que no lo anestesias, porque ese organismo ha sido también tamizado por el cuerpo de la cultura y puede recibir eso, puede recepcionar eso. El dolor es un ejemplo claro de que no se siente, primero no se siente tanto en el organismo como en el rostro del otro. Y un nene que se cae, se golpea, enseguida mira a la persona que está ahí, para ver cuánto le duele. El transitivismo, y le dice, ese es hermoso, esa es una cosa impresionante. Es que parecería que la ciencia habla de un cuerpo modelo descarnado, ¿no? Un cuerpo que no tiene historia, que no tiene contexto, claro, que no tiene particularidades. Creo que por ahí es el problema de pensar el cuerpo como objeto, y no pensar desde el cuerpo como algo vivido. Claro, y también tenemos como una idea de ciencia, ¿no? Hay un libro del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss que es genial. Pues Lévi-Strauss dice que la realidad tiene dos formas de ataque científico, ambos científicos. Uno que es a través del concepto, a través del conocimiento más racional. Y otro, dice, a partir de la vivencia, a partir de las experiencias hechas. Y lo pone como científico los dos, y bueno, es Lévi-Strauss que no es, lo pone también como un abordaje científico a ese tema, lo que pasa es que va desde otro lugar, y lo que predomina en nuestra cultura es una semiología que está estructurada en base a la palabra, no a la voz, está estructurada en base a la lingüística, es la que ha dado cierto poder. Entonces, ¿qué dice Dolto? No interesa lo que el dibujo, interesa lo que el chico dice del dibujo. Pero lo que el chico dice del dibujo no es el dibujo. O sea, a mí me interesa el dibujo que tiene sus códigos. Yo puedo ignorarlos y quizás no puedo penetrar en eso, en los códigos del dibujo. Pero no puedo decir que el dibujo es lo que el chico dice del dibujo. Porque son dos cosas que no pueden sustituirse una a la otra. Son dos relatos, Son dos relatos y dos campos de acceso al conocimiento totalmente diferentes. Entonces, una cosa es la línea, otra cosa es la mancha, que es primigenia, y otra cosa es la escritura y el dibujo. Son 4 situaciones distintas. La mancha es ocupación. En esta mesa, mi hija ha pasado el puré. Como conquista, ¿no? Es una conquista, es una expansión. La mancha es ocupación del espacio. El espacio comienza a nacer junto con la mancha. Pero la línea produce otra cosa. El chico traza una línea y armó otra cosa. A veces uno piensa que el papel es un invento del trazo que el chico hace. Si no, el papel para el chico no existe, existe para hacer ruido. Claro. Pero hay un momento que esa hoja, que para nosotros no hacemos ruido con la hoja ni hacemos eso, pasa a ocupar otro lugar, que es un soporte, tiene un lugar de soporte del trazo. Ese momento, si una maestra jardinera puede ver ese momento, es hermoso ver ese momento, donde el chico empieza a reconocer eso, que es distinto. Más todavía cuando se da cuenta de que hay otro lado, que no lo sabe. Ahí nace la idea de página y de hoja en sí, no lo tenía antes. Eso también es otro momento. Hay un chico que el otro día, de 6 años, hizo de un lado el sol, que es una edad donde comienza a trabajar mucho con eso, y lo dio vuelta y hizo la luna. Entonces miraba el sol y la luna en la misma hoja, ¿no? Eso es algo, esas pequeñas sorpresas, pequeños descubrimientos que los chicos hacen, ¿no? Sorpresas que lo que uno tiene que favorecer como adulto frente al niño es favorecer condiciones para que el niño se sorprenda, pero no sorprender al niño, porque lo que hacen muchos adultos sorprenden al niño ellos. Esa no es la tarea del educador. Ese es el tipo que se quiere lucir, pero en el propio juego uno puede sorprender al niño cuando juega, bueno, pero digo como actitud, ¿no? En ese sentido. Entonces, esas son escrituras también, y como Barthes también dice, la lectura es una reescritura, porque cuando yo leo, leo de una forma diferente. Después vuelvo al libro, en 20 años les habrá pasado, y encuentran otra lectura, ¿no? Es otras cosas. Eso es fantástico. Esto estaba acá, no lo vi.